Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos Pablo, instrumento escogido de Dios. Leo del libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15, lo que el Señor le dice a Ananías con respecto a Pablo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llamar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Si usted lo nota, el listado de candidatos original o el inicial del Evangelio de Cristo es muy extraño, lo que yo siempre he llamado los más improbables, los menos promisorios. Lo leo. Endemoniados, la mujer samaritana, una prostituta, un recaudador de impuestos, pescadores galileos y ahora un feroz perseguidor de la iglesia, porque estamos en una nueva etapa. Ahora el evangelio comenzó a extenderse a los gentiles y Dios necesitaba un instrumento. La palabra clave de hoy es esa, instrumento. Cuando Dios le dice a Ananías: vaya y unja a Pablo, vaya y ore por él, yo lo he escogido, Ananías tiene dudas. Señor, él es un tipo peligroso. La palabra que Dios usó fue: tranquilo, es un instrumento que yo he escogido. El instrumento no es igual que el maestro. El instrumento es un medio a través de los cuales el maestro puede alcanzar el fin de lo que quiere lograr. Y dos cosas deja claro. Primero, Dios nos ha escogido. Tú y yo estamos llamados, escogidos. No somos cualquier tipo de persona. Todo el que quiere ir a contarle a otro la palabra de Dios es escogido. ¿Y saben qué significa eso de que es escogido? Que lo capacita, que lo llena de su Santo Espíritu. Y entonces ahora tus habilidades unidas al don del Espíritu Santo te convierten en un instrumento. Y el instrumento lo usa el artista. El instrumento no tiene valor. El instrumento solo se deja usar. El gran problema que hemos tenido nosotros es ese. No queremos dejarnos usar por el artista. Logramos grandes cosas en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Alcanzamos nobles ideales. Pero al momento de ser llamados a trabajar para Cristo en un puesto en la iglesia, en un cargo, en una encomienda que Dios nos dé, ahí somos otros, somos diferentes. No es la misma energía que mucha gente usa para trabajar en su empresa o en su trabajo que la que usamos al servicio del Señor. Bueno, dejémonos usar. Él es nuestro artista, Él es el maestro y nosotros somos los instrumentos. Así que déjate usar por Dios, deja que Él te use. No te imaginas cuán grandes cosas puede hacer el cielo cuando nos dejamos usar por el Señor. El instrumento no tiene miedo. El instrumento solo se deja usar. La historia nos muestra todo lo que Pablo hizo, a dónde llegó, lo que conquistó. Y todo lo que dijo ese día el Señor, Pablo pudo lograrlo. Tú eres instrumento, tú estás escogido para Dios. Solo di, sí Señor, úsame en tu servicio. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.